sus verdes ojos el agua, su piel blancura de sal, misteriosa como bruma y labios color coral. Reflejo del sol su pelo, luz de luna en su mirar, su risa como aleteo, las olas su caminar. Marinera, marinera, marinera, la mujer que a mí me quiera. Marinera, marinera, marinera, enamorada del mar. Marinera, marinera, marinera, la mujer que a mí me quiera. Marinera, marinera, marinera, enamorada del mar. Su voz un sonar de palmas que me hable en ternura y paz. Su vientre de blanda arena donde pueda reposar. Sus manos como la brisa que acarician al pasar. La mujer que a mí me quiera tiene que ser como el mar. Marinera, marinera, marinera, la mujer. Ojos el agua, su piel blancura de sal, misteriosa como bruma y labios color coral. Reflejo de sol su pelo, luz de luna en su mirar, su risa como aleteo, las olas su caminar. Marinera, marinera, marinera, la mujer que a mí me quiera. Marinera, marinera, marinera.